Sección decimocuarta de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 10. El médico y su paciente. El anciano médico había sido durante toda su vida un hombre de temperamento tranquilo y benévolo, aunque no de afectos muy calurosos, y siempre puro y honrado en todos sus tratos con el mundo. Había comenzado ahora una investigación con la severa e imparcial integridad de un juez, como él se imaginaba, deseoso tan solo de hallar la verdad, como si se tratara de un problema geométrico, y no de las pasiones humanas y de las ofensas de que él era víctima. Pero a medida que procedía en su labor, una especie de terrible fascinación, una necesidad imperiosa e ineludible, se apoderó del anciano Rogerio, y no le dejó paz ni reposo mientras no hubo hecho todo lo que creía de su deber. Sondeaba ahora el corazón del pobre ministro, como un minero cava la tierra en busca de oro, o un sepulturero una fosa en busca de una joya enterrada con un cadáver, para encontrar al fin solamente huesos y corrupción. Ojalá que para beneficio de su alma hubiera sido esto lo que Chillingworth buscaba. A veces, en los ojos del médico, brillaba un fulgor ominoso a manera del reflejo de una hoguera infernal, como si el terreno en que trabajaba este sombrío minero le hubiese dado indicios que le hicieran concebir fundadas esperanzas de hallar algo valioso. Este hombre, se decía en tales momentos allá para sus adentros, este hombre tan puro como lo juzgan, que parece todo espíritu, ha heredado una naturaleza animal muy fuerte de su padre o de su madre. Ahondemos un poco más en esta dirección. Entonces, después de escudriñar minuciosamente el alma del joven clérigo y de descubrir muchos materiales preciosos en la forma de elevadas aspiraciones por el bienestar de la raza humana, amor ferviente de las almas, sentimientos puros, piedad natural fortalecida por la meditación y del estudio e iluminada por la revelación, todo lo cual, si bien oro de muchos quilates, no tenía valor ninguno para el escudriñador médico. Este, aunque desalentado, empezaba sus investigaciones en otra dirección. Se deslizaba a hurtadillas, con pisadas tan cautelosas y aspecto tan precavido como un ladrón que penetra en una alcoba donde hay un hombre medio dormido, o quizá completamente despierto, con el objeto de hurtar el tesoro mismo que este hombre guarda como la niña de sus ojos. A pesar de todas sus precauciones y cuidado, el pavimento crujía de vez en cuando. Sus vestidos formaban ligero ruido. La sombra de su figura, en una proximidad no permitida, casi envolvía a su víctima. El señor Dimmesdale, cuya sensibilidad nerviosa era frecuentemente para él una especie de intuición espiritual, tenía a veces una vaga idea de que algo, enemigo de su paz, se había puesto en medio de su camino. Pero el viejo médico poseía también percepciones que eran casi intuitivas, y cuando el ministro le dirigía entonces una mirada de asombro, el médico se sentaba tranquilamente, sin decir palabra, como su amigo benévolo, vigilante y afectuoso, aunque no importuno. Sin embargo, el señor Dimmesdale acaso se habría dado más perfecta cuenta del carácter de este individuo, si cierto sentimiento mórbido a que están expuestas las almas enfermas no le hubiera hecho concebir sospechas de todo el género humano. No confiando en la amistad de hombre alguno, no pudo reconocer a un enemigo cuando éste realmente se presentó. Por lo tanto, continuaba manteniendo su trato familiar con el médico, recibiéndole diariamente en su estudio o visitándole en su laboratorio y, por vía de recreo, prestando atención a los procedimientos por medio de los cuales se convertían las hierbas en drogas poderosas. Un día, con la frente reclinada en la mano y el codo en el antepecho de la ventana, que daba a un cementerio cerca de la casa. Hablaba con el médico, mientras éste examinaba un manojo de plantas de fea catadura. «¿Dónde?», le dijo, contemplando de soslayo las plantas, pues rara vez miraba ahora frente a frente ningún objeto, ya fuera humano o inanimado. «¿Dónde, buen doctor, habéis recogido esas hierbas de hojas tan negras y lacias?» «En el cercano cementerio», respondió el médico, continuando en su ocupación. «Son nuevas para mí. Crecían sobre una fosa sin lápida sepulcral, ni sin ningún otro signo que conserve la memoria del muerto, excepto estas feas hierbas. Parece que brotaban de su corazón, como si simbolizaran algún horrible secreto sepultado con él, y que habría hecho mucho mejor en confesar durante su vida». «Quizá», replicó el señor Dimmesdale, «lo deseó ardientemente, pero no le fue dado hacerlo». «¿Y por qué?», dijo el médico. «¿Por qué no hacerlo cuando todas las fuerzas de la naturaleza demandan de tal manera la confesión de la culpa, que hasta estas hierbas negras han salido de un corazón enterrado, para que quede manifiesto un crimen que no se reveló?» «Eso, buen señor, no pasa de ser una fantasía vuestra. Si no me equivoco, solo el poder de la divinidad alcanza a descubrir, ya por medio de palabras proferidas, o por signo o emblema, los secretos que pudieran estar sepultados en un corazón humano. El corazón, que se hace reo de tales secretos, tiene por fuerza que conservarlos hasta el día en que todas las cosas ocultas se revelarán. Ni he leído o interpretado las sagradas escrituras de modo que me hagan comprender que el descubrimiento de los hechos o pensamientos humanos que entonces ha de verificarse deba formar parte de la retribución. Esto sería seguramente una manera muy superficial de ver las cosas. No, estas revelaciones, a no ser que yo me equivoque muy mucho, sirven solo para aumentar la satisfacción intelectual de todos los seres racionales que en ese día estarán esperando ver la explicación del sombrío problema de la vida. Para que sea completa en todas sus partes la resolución de ese problema, será necesario un conocimiento del corazón de los hombres. Y yo creo, además, que los corazones que encierran esos tristes secretos de que habláis lo darán a conocer en ese día postrimero, no con repugnancia, sino con alegría inexplicable. «Entonces, ¿por qué no revelarlos aquí?», preguntó el médico, mirando de soslayo y tranquilamente al ministro. «¿Por qué los culpables no se aprovechan cuanto antes de este gozo indecible?» «La mayor parte lo hacen», dijo Dimmesdale, llevándose la mano al pecho como si fuera presa de repentino dolor. «Más de una infeliz alma ha depositado en mí su secreto, no sólo en el lecho de muerte, sino en la plenitud de la existencia y del goce de una buena reputación. Y siempre, después de una confesión semejante, oh, qué aspecto de interna tranquilidad he visto reflejarse en el rostro de esos hermanos que habían errado en la senda del deber. Y, ¿cómo podría ser de otro modo? ¿Por qué habría de preferir un hombre culpable, por ejemplo, de asesinato, conservar el cadáver enterrado en su propio corazón, más bien que arrojarlo lejos de sí, de una vez y por siempre, para que el mundo lo tome por su cuenta? Sin embargo, algunos hombres entierran sus secretos de esta manera», observó el tranquilo médico. «Sí, es cierto, existen semejantes hombres», contestó el señor Dimmesdale. «Pero, por no presentar otras razones más obvias, pudiera ser que no desplieguen los labios a causa de la constitución misma de su naturaleza». «O, ¿por qué no suponerlo? Por culpables que fueren, como todavía abrigan verdadero celo por la gloria de Dios y el bienestar de sus semejantes, ¿les arredra acaso la idea de presentarse manchados y culpables ante los ojos de los hombres? Pues temen que en lo futuro nada bueno podrá esperarse de ellos, ni podrán redimir por medio de buenas obras el mal que hubieren hecho. De consiguiente, para su propio e indecible tormento, se mueven entre sus semejantes, al parecer puros como la nieve recién caída, mientras sus corazones están todo tiznados y manchados con iniquidad de que no pueden deshacerse. «Estos hombres se engañan a sí propios», dijo el médico con alguna más vehemencia de la que le era natural, y haciendo un signo ligero con el dedo índice. «Temen echarse sobre sí la ignominia que de derecho les pertenece. Su amor a los hombres, su celo en el servicio de Dios, todos estos santos impulsos pueden o no existir en sus corazones a la par de las iniquidades a que sus faltas han dado cabida, y que necesariamente engendrarán en ellos productos infernales. Pero no eleven al cielo sus manos impuras si trataren de glorificar a Dios. Si quieren servir a sus semejantes, háganlo dejando ver de un modo patente el poder y la realidad de la conciencia, humillándose voluntariamente y haciendo penitencia. Querrás hacerme creer, oh sabio y piadoso amigo, que un falso exterior puede hacer más por la gloria de Dios o el bienestar de los hombres que la pura y simple verdad. Créeme, esos hombres se engañan a sí mismos». «Tal vez sea así», dijo el joven ministro con aire indiferente, como esquivando una discusión que consideraba poco del caso o no muy razonable, pues poseía en alto grado la facultad de desentenderse de un tema que agitara su temperamento demasiado nervioso y sensible. «Tal vez sea así», continuó, «pero ahora quiero preguntar a mi hábil médico si cree en realidad que me ha sido de provecho el bondadoso cuidado que viene teniendo de esta mi débil máquina humana». Antes que el médico pudiera responder, oyeron la risa clara y alocada de un labio infantil en el cementerio contiguo. Mirando instintivamente por la ventana entreabierta, pues era verano, el joven ministro vio a Esther y a Perla en el sendero que atravesaba el recinto sepulcral. Perla lucía tan bella como la luz de la aurora, pero se encontraba precisamente en uno de esos accesos de alegría maligna que, cuando se presentaban, parece como que la segregaban por completo de todo lo que era humano. Iba saltando sin respeto alguno de sepultura en sepultura, hasta que llegó a una cubierta con una gran lápida en que había grabado un escudo de armas y se puso a bailar sobre ella. En respuesta a las amonestaciones de su madre, la niña se detuvo un momento para arrancar los espinosos capullos de una cardencha que crecía junto a la tumba. Tomando un puñado de capullos, los fue prendiendo a lo largo de las líneas de la letra escarlata que decoraba el pecho de su madre, a la que se quedaron tenazmente adheridos. Esther no se los arrancó. El médico, que entretanto se había acercado a la ventana, dirigió una mirada al cementerio y sonrió amargamente. «En la naturaleza de esa niña», dijo tanto para sí como dirigiéndose a su compañero, «no hay ni ley, ni reverencia por la autoridad, ni consideración a las opiniones y costumbres de los demás, sean buenas o malas». Días pasados la vi rociar con agua al gobernador mismo, en el bebedero para el ganado. «¿Qué es esta niña, en fin, en nombre del cielo? ¿Es un trasgo completamente perverso? ¿Tiene afectos de alguna clase? ¿Tiene algún principio patente?». «Ninguno, excepto la libertad que proviene del quebrantamiento de una ley», respondió el señor Dimmesdale con reposado acento, como si hubiera estado discutiendo este asunto consigo mismo. «Si es capaz de algo bueno, no lo sé». Probablemente la niña oyó la voz de estos hombres, porque, alzando con inteligente y maliciosa sonrisa los ojos hacia la ventana, arrojó uno de los capullos espinosos al reverendo señor Dimmesdale, quien, con nerviosa mano y cierto temor, trató de esquivar el proyectil. Perla, notando su inquietud, palmoteó con la alegría más extravagante. Esther también había alzado los ojos involuntariamente, y todas estas cuatro personas, viejos y jóvenes, se miraron unos a otros en silencio, hasta que la niña prorrumpió en una carcajada y gritó: «¡Vámonos, madre! ¡Vámonos, o ese viejo hombre negro que está ahí te atrapará! ¡Ya se ha apoderado del ministro! ¡Vámonos, madre, vámonos, o te atrapará también! ¡Pero no puede atrapar a Perlita!» E hizo partir a su madre, saltando, bailando, retozando fantásticamente entre los túmulos de los muertos, como criatura que nada tuviese de común con las generaciones allí enterradas, ni aun el más remoto parentesco con ellas. Parecía como si hubiera sido creada de nuevos elementos, debiendo, por lo tanto, vivir forzosamente una existencia aparte, con leyes propias y especiales, sin que pudieran considerarse un crimen sus excentricidades. «Ahí va una mujer», prosiguió el médico después de una pausa. «Que sean cuales fueren sus faltas, no tiene nada de esa misteriosa corrupción oculta que creéis debe ser tan dura de llevar. ¿Pensáis acaso que Esther Prynne es menos infeliz a causa de esa letra escarlata que ostenta en el seno?» «Así lo creo», replicó el ministro. «Sin embargo, no puedo responder por ella. Hay en su rostro una expresión de dolor que hubiera deseado no haber visto. Creo, no obstante, que es mucho mejor para el paciente hallarse en libertad de mostrar su dolor, como acontece con esta pobre Esther, que no llevarlo oculto en su corazón». Hubo otra pausa, y el médico empezó de nuevo a examinar y a arreglar las plantas que había recogido. «Me preguntasteis, no ha mucho», dijo, «mi opinión acerca de vuestra salud». «Así lo hice», respondió Dimmesdale, «y me alegraría conocerla. Os ruego que habléis francamente, sea cual fuere vuestra sentencia». «Pues bien, con toda franqueza y sin rodeos», dijo el médico, ocupado aún en el arreglo de sus hierbas, pero observando con circunspección al señor Dimmesdale. «La enfermedad es muy extraña, no tanto en sí misma o en su manera de manifestarse exteriormente, a lo menos hasta donde puedo juzgar por los síntomas que me ha sido dado observar. Viéndoos diariamente, mi buen señor, y habiendo estudiado durante meses los cambios de vuestra fisonomía, podría quizás consideraros un hombre bastante enfermo, aunque no tan enfermo que un médico instruido y vigilante no abrigara la esperanza de curar. Pero, no sé qué decir, la enfermedad parece serme conocida, y sin embargo no la conozco». «Estáis hablando en enigmas, mi sabio señor», dijo el pálido ministro, mirando por la ventana hacia afuera. «Entonces, para hablar con más claridad», continuó el médico, «y os pido perdón, si es necesario que me perdone la franqueza de mi lenguaje, permitidme que os pregunte, como amigo vuestro, a cuyo cargo ha puesto la providencia a vuestra vida y bienestar físico, si me habéis expuesto y referido completamente todos los efectos y síntomas de esta enfermedad». «¿Cómo podéis hacerme semejante pregunta?», replicó el ministro. «Sería ciertamente un juego de niños llamar a un médico y ocultar la llaga». «¿Me dais, pues, a entender que lo sé todo?», dijo Rogerio Chillingworth, con acento deliberado y fijando en el ministro una mirada perspicaz, llena de intensa y concentrada inteligencia. «Así será, pero aquel a quien se le expone solamente el mal físico y externo, a veces no conoce sino la mitad del mal para cuya curación se le ha llamado. Una enfermedad del cuerpo, que consideramos un todo completo en sí mismo, ¿puede acaso no ser sino el síntoma de alguna perturbación puramente espiritual? Os pido de nuevo perdón, mi buen amigo, si mi lenguaje os ofende en lo más mínimo, pero de todos los hombres que he conocido, en ninguno como en vos, la parte física se halla tan completamente amalgamada e identificada, si se me permite la expresión, con la parte espiritual de que aquella es el mero instrumento. En ese caso, no necesito haceros más preguntas, dijo el ministro, levantándose un tanto precipitadamente de su asiento. No creo que tengáis a vuestro cargo la cura de almas. Esto hace, continuó el médico sin alterar la voz, ni fijarse en la interrupción, pero poniéndose en pie frente al extenuado y pálido ministro, que una enfermedad, que un lugar llagado, si podemos llamarlo así, en vuestro espíritu, tenga inmediatamente su manifestación adecuada en vuestra forma corpórea. ¿Quisierais que vuestro médico curara el mal físico? Pero, ¿cómo podrá hacerlo sin que primero le dejéis ver la herida o pesadumbre de vuestra alma? —¡No! ¡No a ti! ¡No a un médico terrenal! —exclamó el señor Dimmesdale, con la mayor agitación y fijando sus ojos grandemente abiertos, brillantes y con una especie de fiereza en el viejo Rogerio Chillingworth. —¡No a ti! Pero si fuere una enfermedad del alma la que tengo, entonces me pondré en manos del único médico del alma. Él puede curar o puede matar según juzgue más conveniente. Haga conmigo en su justicia y sabiduría lo que crea bueno. Pero, ¿quién eres tú que te mezclas en este asunto? ¿Tú que te atreves a interponerte entre el paciente y su Dios? Y con ademán furioso salió a toda prisa de la habitación. —Me alegro de haber dado este paso —se dijo el médico para sus adentros, siguiendo con las miradas al ministro y con una grave sonrisa. —Nada hay perdido. Seremos amigos de nuevo y pronto. Pero ved cómo la cólera se apodera de este hombre y lo pone fuera de sí. Y lo mismo que acontece con un sentimiento acontece con otro. Este piadoso señor Dimmesdale ha cometido antes de ahora una falta, en un momento de ardiente arrebato. No fue difícil restablecer la intimidad de los dos compañeros en el mismo estado y condición que antes. El joven ministro, después de unas cuantas horas de soledad, comprendió que el desorden de sus nervios le había hecho incurrir en una explosión de ira, sin que en las palabras del médico hubiera habido algo que pudiera disculparle. Se maravilló de la violencia con que había tratado al bondadoso anciano, cuando no hacía más que emitir una opinión y dar un consejo que eran parte de su deber como médico y que él mismo había solicitado expresamente. Lleno de estas ideas de arrepentimiento, no perdió tiempo en darle la más completa satisfacción y en suplicar a su amigo que continuase con su tarea y cuidados, que si no llegaban a restablecer completamente su salud, habían sido indudablemente parte a prolongar su débil existencia hasta aquella hora. El anciano Rogerio accedió fácilmente y continuó su vigilancia médica, haciendo cuanto podía en beneficio del ministro, con la mayor buena fe, pero saliendo siempre de la habitación del paciente después de una entrevista facultativa, con una sonrisa misteriosa y extraña en los labios. Esta expresión era invisible en la presencia de Dimmesdale, pero se volvía más intensa cuando el médico cruzaba el umbral. «Un caso extraño», murmuraba. «Necesito escudriñarlo más profundamente. Rara simpatía entre alma y cuerpo. Aunque no fuera más que beneficio de la ciencia, tengo que investigar este asunto a fondo». Poco tiempo después de la escena arriba referida, aconteció que el reverendo señor Dimmesdale, al mediodía y enteramente de improviso, cayó en profundísimo sueño mientras, sentado en su sillón, estaba leyendo un volumen en folio que yacía abierto sobre la mesa. La intensidad del reposo del ministro era tanto más notable, cuanto que era una de esas personas de sueño por lo común ligero, no continuado, y fácil de interrumpirse por la menor causa. Pero su espíritu no estaba tan hondamente aletargado que le impidiera moverse en el sillón cuando el anciano médico, sin ningunas precauciones extraordinarias, entró en el cuarto. Chillingworth se dirigió sin vacilar a su enfermo amigo y, poniendo la mano en el seno de éste, Echó a un lado el vestido que lo había mantenido cubierto siempre, aún a las miradas del facultativo. Entonces fue cuando el señor Dimmesdale se estremeció y hasta se movió ligeramente. Después de una breve pausa, el médico se retiró. Pero con qué feroz mirada de sorpresa, de alegría y de horror. Con qué siniestro placer, demasiado intenso para que pudiera hallar plena expresión en sus miradas y facciones, y que, por lo tanto, se esparció por toda la fealdad de su rostro y cuerpo, manifestándose por medio de extravagantes gestos y ademanes, ya levantando los brazos hacia el cielo, ya golpeando el suelo con los pies. Si alguien hubiera podido ver en aquel momento de éxtasis al viejo Rogerio Chillingworth, no tendría que preguntarse cómo se comporta Satanás cuando logra que se pierda un alma preciosa para el cielo y la gana para el infierno. Pero lo que distinguía el éxtasis del médico, del que experimentaría Satanás, era la expresión de asombro que lo acompañaba. Fin de la sección 14. Grabado por Luge Calderón.